los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. ¡Ey! Ya llegó al mercado la empresa Asoclean para dar soluciones a los hogares y oficinas. Contrata a la empresa de mujeres Asoclean. Vamos a dar a conocer ese largo recorrido, esas experiencias que le ha tocado vivir a Lucía. Y también cuál es su formación profesional. Lucía Rodríguez Aguinda actualmente es coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2020. Abogada de los tribunales de la República del Ecuador y en la Amazonía, se ha desenvuelto como comunicadora social en radio y prensa escrita. Además es técnica de mercadotecnia y posee una especialización en comunicación política, diplomado en derecho penal, experta litigante, además vicepresidenta del Consejo Consultivo de Mujeres y Género del Cantón Tena. Es miembro de la Asociación de Comunicadoras y Periodistas de NAPO, ACOPEN. Coordinadora provincial del Observatorio Ciudadano a la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en NAPO. Asesora jurídica de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, AMJUPRE. Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM. Técnica en Ecuador de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y del Caribe, Red LAD. Es formadora de formadoras de AMJUPRE desde el año 2014. Además, facilitadora de talleres sobre comunicación política y pública, democracia y participación ciudadana, economía social del conocimiento, identidad y violencia de género. Actualmente también es coordinadora y formadora de la Escuela de Lideresas Políticas del Confinamiento al Empoderamiento de la Red LAC en la primera y segunda fase, 2020-2021. Ha participado como panelista y ponente en diversos eventos internacionales y además ella es una persona muy especial por el trabajo que realiza a favor de las mujeres. Entonces, el día de hoy está con nosotros Lucía Rodríguez, a quien le damos esa cordial bienvenida para que tú, Lucía, saludes a nuestros radioescuchas en este momento. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias, estimada María del Carmen, y a todas quienes conforman la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadoras y Afines. Les doy un abrazo fraterno desde el corazón de la Amazonía ecuatoriana, la provincia del Napo. Para mí es un honor estar entre ustedes, valiosas lideresas, desde este rinconcito de nuestra patria, el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, Lucía, el día de hoy vamos a tratar sobre la Ley de la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, ¿no? ¿Cómo es que Lucía Rodríguez entra en ese ámbito del activismo en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres? Sí, efectivamente, yo creo que Soy una más de este gran número de valiosas mujeres, que muchas de ellas ya no están, pero que nosotras hemos tomado esta posta en virtud de que nada ha sido fácil para nosotras. Todo ha sido a base de lucha constante, permanente, ha costado vidas de muchas mujeres que hemos estado en esto. Yo creo que esto trae a la conciencia no solamente de algunas, sino de muchas y en muchas latitudes de América Latina, el mundo, no se diga nuestra patria. Miren, para ahora poder nosotras tener opción de o la oportunidad de estudiar, tuvieron que luchar muchas mujeres para nuestro derecho a la al estudio, para poder hoy día ponernos pantalones, también tuvieron que luchar las mujeres para tener una oportunidad de tener atención médico gratuita en la maternidad, por ejemplo, también ha habido que luchar. Para tener oportunidad de participación política ha sido la lucha de los colectivos, de las feministas, de varios, valiosas mujeres que han estado de manera permanente luchando por la reivindicación de los derechos, que estos son derechos humanos y que nosotras como mujeres también lo somos. Así es que, ¿cómo nace Lucía en este tema del activismo? Yo creo que esto a raíz de hace aproximadamente unos 25 años conocí a una mujer que hace lo propio, lo que las mujeres somos, porque somos como un denominador común de solidarias, de la sororidad, de ser empáticas, ¿sí? De pensar y ponernos en el zapato de la otra persona cuando vemos que está sufriendo y nos desesperamos muchas veces al ver de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos aportar. Así que nace esto porque veía muchas personas que hacían esta actividad y yo creo que sumarnos a esta lucha ha sido uno de los pilares prácticamente para la formación también como persona, como ser humana. Veía que doña Dolores Intriago, por ejemplo, aquí daba alojamiento a las mujeres en su casa, mujeres víctimas de violencia, que sus esposos, sus parejas, las lastimaban, y ellas salían desesperadas de sus casas. Así que ella empezó a luchar acá. Ella era una mujer manadita, casada con un compañero nuestro acá de la nacionalidad de Quichua, y que aprendió ella a defenderse acá en este medio, aprendió también el quichua, y por ello pues a conocer cuán vulnerables somos las mujeres, no se diga en la zona urbana, mucho más en la zona rural. Así que ahí es donde me nació esa potencialidad, podríamos decir, de que podemos hacer mucho más de lo que podemos para nosotras, también podemos hacer para otras personas. Así que siempre mi respeto y mi consideración para quienes están siendo parte de estos grupos de colectivos, de feministas, de activistas, porque siempre están luchando no solamente por una persona, están luchando para sus congéneres. Así que en eso creo que muchas de nosotras podemos identificarnos. En su recorrido como abogada, como lideresa, ¿puedes contarnos alguna experiencia que en defensa de los derechos que te ha tocado vivir, que te ha marcado? Sí, miren, yo era una, como les decía, hace 25 años atrás, una comunicadora social, decir, recolectaba información, editaba y sacábamos en los horarios de noticias, que era en la mañana, al mediodía y en la noche. Ahí es donde conocí a esta señora. Y ahí es donde también conocí que había muchas denuncias públicas acerca del maltrato que se daba en las instancias públicas, ¿sí? Los juzgados, los abogados prácticamente les daban la vuelta, no les cobraban, y había un sinnúmero de violencia, diría yo, frente a este tipo de actitudes y de cosas que se veían. Muchas incongruencias en el tratamiento de las causas, justamente de defensa de los derechos de las mujeres. Al vivir en un sistema machista y patriarcal, siempre hay la preferencia para el tema de los hombres, y las mujeres siempre quedamos relegadas e invisibilizadas. Cuando alguien denuncia por violencia intrafamiliar, hay gente que les indican que que nos enseñaron desde niñas, aunque pegue, aunque mate, marido es. Yo creo que esas taras, esas enseñanzas negativas debemos ir retirando de nuestra mente. No debemos aguantar y soportar tanto así, porque por llevar esta frase, ahora mismo ya no contamos con muchas mujeres que han sido víctimas de femicidio. Al contrario, creo que hay que empoderar a las mujeres y decir que también tenemos derechos y que hay sanciones para quienes se portan mal dentro del hogar, dentro de el núcleo familiar, y que debe ser sancionado porque la ley existe y este es uno de los delitos que está tipificado, ¿no? Así que la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso sexual que vivimos. Muchas veces los abogados prefieren no defender porque dicen que es causa perdida, porque aquí siempre gana el hombre. Entonces es cuando yo he creído conveniente que en base a mi profesión me dedique a defender justamente estas causas que para ellos son causas perdidas y definitivamente poner énfasis en el tema de la perspectiva de género. Bueno, en este trabajo, en este activismo, ¿cómo nace el Observatorio Ciudadano para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres? Sí, efectivamente, ¿cómo nace el observatorio a raíz de esto? Pues siempre enmarcado dentro de la defensa de los derechos de las mujeres, y yo creo que este mecanismo de control que está actualmente avalado por el Consejo de Participación Ciudadana nace por iniciativa de la consejera María Fernanda Rivadeneira. Por unanimidad lo aprobaron dentro de esta, y ahora mismo, a partir del 29 de 2020, alrededor de 144 personas somos parte de este observatorio en 17 provincias. Lucía, ¿cuál es el objetivo de la ley? La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ahora mismo ya la tenemos impresa y tenemos hasta con el reglamento. Y el objetivo esencial es de esta legislación, justamente a través de los convenios internacionales, a través de la Constitución de la República, sí, el objetivo y la finalidad y el ámbito que tiene esta aplicación de la ley es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en todos los ámbitos, sea este público, sea privado, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas, así como a través de la reeducación de la persona agresora y el trabajo en masculinidades. Otra de las finalidades es dar prioridad en la atención especializada a niñas y adolescentes. Todo esto enmarcado en lo que reza nuestra Constitución de la República del Ecuador y los convenios internacionales en los que está ratificando nuestro país. De igual manera, debemos señalar que tiene como finalidad prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres mediante transformación de patrones socioculturales y estereotipos que muchas veces naturalizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia. Esta legislación, esta ley, rige para todo el país, ¿sí? Por lo tanto, hay alrededor de 16 entes rectores que forman parte del sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No todas las instituciones del Ejecutivo desconcentrado, pero sí 15, como son el ente rector de Justicia y Derechos Humanos, el ente rector de Educación, el ente rector de Educación Superior, es decir, la CENESID, el ente rector de Salud, el ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el ente rector de Trabajo, el ente rector de Inclusión Económica y Social, los Consejos Nacionales para la Igualdad, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y por supuesto hay un representante elegido por la asamblea de cada órgano asociativo de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consejo de Gobiernos Autónomos Descentralizados de cada provincia. Así que es por ello que este Observatorio Ciudadano tiene como fin vigilar que esta ley se cumpla a través de planes, programas, proyectos que tenga cada una de estas instituciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto nace el 5 de febrero del 2018, algo más de 3 años ya tiene. Y en una de las transitorias dice aquí que a partir de su expedición en 30 días, las instituciones ya deben tener los planes, programas y proyectos. Eso estamos vigilando y les comento que del recorrido que hemos hecho, vemos que muchas de ellas están haciendo caso omiso. Si bien es cierto, el Observatorio Ciudadano no es sancionatorio, pero sí a través de los informes que demos a Transparencia y Control Social del Consejo de Participación Ciudadana, pues harán el llamado de atención respectivo. Tal es así que de persistir en no hacer caso al cumplimiento de esta ley, pues existe, ustedes saben, la Contraloría General del Estado, que también pide que se justifique el fiel cumplimiento de las competencias y atribuciones que tiene cada una de estas instituciones. Estimada Lucía, ¿cuál es la función de este mecanismo de control? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo llegan a las instituciones? Exactamente. Este mecanismo de control, en este momento, a través de cada uno de estos entes rectores, se ha dado a conocer quiénes están en cada territorio, es decir, en cada provincia, porque nuestra estructura es coordinación provincial y coordinación nacional. Por lo tanto, ya hemos trabajado, les hemos indicado cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra función, y lo que hacemos es, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados, dar este acompañamiento para que tengan la ordenanza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, porque esta ordenanza permitirá, pues, a través de talleres, de charlas, de seminarios, a través de mensajes comunicacionales, ¿no? Lo propio, las instituciones que forman parte del Ejecutivo Desconcentrado, es decir, los ministerios, deben tener estos planes. Por lo tanto, el Observatorio Ciudadano en este momento está dando seguimiento de las actividades a través de las mesas. Hay una mesa de justicia y género liderada por el Consejo de la Judicatura. Allí se va dando seguimiento a la articulación de todas estas instituciones que están inmersas dentro de esta mesa. Hay otra mesa de género liderada, en cambio, por el Consejo Provincial, es decir, el GAT Provincial de cada una de las jurisdicciones, que también tiene inmerso ahí también personal y también debe tener una ordenanza provincial. Algunos lo tienen, muy pocos municipios lo tienen. Ojalá a través de Observatorio Ciudadano logremos que los 221 municipios obtenga esta ordenanza cantonal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque al tener la ordenanza, por supuesto, tendremos también el presupuesto que se requiere para estos programas. Por lo tanto, yo creo que no debe pasar por alto. Esta ley no es una ley más, es una ley que tiene que hacer incidencia y no es para quedarse en letra muerta ni solamente escrita o en un bonito texto. No, esta ley tiene que ser más bien una acción, ¿sí? Tiene que incidir de manera muy positiva, tiene que educar o reeducar a la sociedad. Así que el trabajo del observatorio es bastante arduo. Cabe señalar que en esto estamos mujeres y hombres en las 17 provincias, siendo parte, esto es un voluntariado, es ad honorem. Yo creo que existe la convicción de que a través de nuestro conocimiento o de pronto por nuestra profesión también tengamos esa sensibilidad y ese aporte significativo para la sociedad. Muchas veces podemos trabajar para nosotras, pero también es bonito trabajar para otras personas que requieren de este apoyo, de esta ayuda. Hay cientos, hay miles de mujeres que están siendo en este momento mismo, siendo revictimizadas por una mala atención, porque muchas veces desconocen cuál es la ruta, ¿no?, para poner una denuncia. Hay muchas mujeres que simplemente se quedan calladas porque por el temor de no saber cómo iniciar la denuncia, a dónde acudir, o porque hay que coger un abogado para la defensa y no hay dinero para eso. Entonces son muchas las dificultades por las que debe pasar una mujer. Así que desde este lado, desde el Observatorio Ciudadano, siendo una ciudadana de a pie y sintiendo y viendo las dolencias que tienen muchas mujeres, creo que este aporte que estamos haciendo desde este mecanismo de control como es el Observatorio Ciudadano, algo vamos a lograr trabajando de manera conjunta desde las instituciones, sentándonos en sus mesas en sus mesas técnicas para el apoyo, para la construcción, la elaboración de los planes, programas, proyectos, las ordenanzas municipales para que incida en nuestra sociedad. Es muy interesante todo el trabajo que ustedes vienen haciendo, Lucía, a través del observatorio, pero nos gustaría saber, o sea, quiénes conforman el observatorio, cuáles son esos requisitos que se necesitan y también saber para que la ciudadanía, los radioescuchas, sepan en qué provincias nomás está el observatorio de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres. Entonces, sí. Nos gustaría saber también si se integran varones o no se integran, porque es importante también saber si tenemos ese apoyo también por ese lado. Sí, claro, claro que sí. Somos 17 provincias, en 15 somos mujeres y en 2 son hombres. Por ejemplo, en la provincia de Manabí está el ingeniero Rafael Murillo. Y en la provincia de Galápagos también está el licenciado Jonathan Atiencia, ¿sí? Entonces, miren cómo hombres también están sumados a la causa. Estamos en la provincia de Esmeraldas con la ingeniera Isaura Salazar. Ella también es una activista, ella es docente, ¿sí? Estamos en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas con la abogada Paulina Rueda. En la provincia de Pichincha con la doctora Margarita Ortega. Estamos en la provincia de Los Ríos con la magíster Libis González. Estamos en la provincia del Azuay con Paulina Ortega, ella es marketing. Estamos en Loja con Jensi Torres, también una persona bastante activa en estos eventos. En la provincia de Cotopaxi estamos con Yoconda Quintanilla. En la provincia del Carchi estamos con Sandra Pailacho, también es muy activa. Tomen en consideración que allá tenemos el tema de fronterizo. Hay muchas dificultades y hay mucho trabajo que hacer por allí y ella es una persona muy entregada para estas actividades. En la provincia de Sucumbíos estamos con la abogada Lourdes. Estamos en la provincia de Oriana, la compañera estamos en la falta de la provincia de Timbaso. Estamos con la compañera Azucena Aucancela. Sí, yo creo que todas y todos, me faltaba el oro, perdón, la provincia del oro, la abogada de Guasha. Ella también es una persona miembro de la Asociación de Abogados de su provincia y también presta su contingente para este mecanismo de control. Por lo tanto, yo sí hago un llamado a través y aprovechando, estimada María del Carmen, este medio de comunicación, para que personas, tanto mujeres como hombres, que tengan el interés de brindar su contingente altruista, solidario, voluntario y sororo muchas veces, para ser parte del observatorio, las puertas están abiertas. Este trabajo lo venimos desarrollando todo este año de pandemia prácticamente porque arrancó en 2020. A poco tiempo de nuestro lanzamiento tuvimos ya el confinamiento, estuvimos encerrados, pero no paró este observatorio. Seguimos trabajando de manera especial con las coordinadoras provinciales vía telemática y logramos tener nuestro estatuto. Logramos realizar un plan de trabajo para todas las provincias. Logramos realizar eventos también vía telemática, seminarios, pero lo más importante, logramos hacer un pequeño ya recorrido a pesar del confinamiento en algunos territorios y saber cuál era la respuesta y el protocolo que tenían las instituciones, sobre todo considerando que había una ley humanitaria y había un protocolo que hubo que ajustar también al momento que está viviendo Ecuador y el mundo con el tema del confinamiento. Así que ahí nos pudimos dar cuenta que muchas mujeres fueron revictimizadas porque las instituciones, los y las funcionarias públicas estaban en teletrabajo. Entonces, una persona que buscaba el auxilio inmediato se encontraba con las puertas cerradas, ¿no? Y había que buscar en parroquias a los tenientes políticos sus domicilios para que les atiendan y les ayuden con el otorgamiento de las medidas de protección administrativa, es decir, la boleta de auxilio. Y en la zona urbana, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que también tiene esta competencia de emitir estas medidas de protección. Por lo tanto, creo que ha sido importante también que a través de este observatorio se haga esa recomendación al Consejo de la Judicatura para que se realice nuevamente una capacitación a los miembros de las tenencias políticas y brinden de manera óptima, con calidad y calidez, esta atención que requieren las mujeres víctimas de violencia en cada uno de los territorios. Ustedes vieron que muchas de ellas ni siquiera alcanzaron a llamar al 911. Una, porque no tenían cobertura. Dos, porque no tenían dinero para poner saldo. Tres, porque se encontraban junto a sus agresores. Y cuatro, porque ni siquiera teníamos transporte para salir a pedir auxilio. Así que definitivamente ha habido mucha vulneración de derechos durante la pandemia y eso ha sido puesto de manifiesto en nuestro informe anual, porque nosotros como observatorio ponemos nuestro contingente, todo nuestro empeño en base a un plan de trabajo. Al fiel cumplimiento del mismo hicimos un avance de este plan y luego un informe anual que ya ha sido presentado en el mes de mayo hacia las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, el mismo que ha sido aprobado por unanimidad y que hoy nos encontramos trabajando en el siguiente plan, ¿no? Algo similar al año anterior, pero con algunos ajustes, porque ahora ya podemos por lo menos salir. Y como estamos con nuevas autoridades, eso también hay que retomar el diálogo con las nuevas autoridades para trabajar en territorio. Así que eso es lo que hace el observatorio, tener ese contacto directo con los entes rectores, es decir, con los ministros. En el caso del ECU 911, con el director nacional del ECU 911, con el defensor de público hemos tenido ya el diálogo. Hemos tenido el diálogo también con otras instancias. Esperamos tener pronto con la fiscal general del estado, que también requerimos del diálogo con ella para que todo baje como efecto cascada a territorio y seamos atendidas en nuestros requerimientos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos de las gobernaciones? En las gobernaciones hemos solicitado la estadística mensual del reporte que les pasan desde parroquias, cuántas medidas de protección administrativa les han entregado. Así podemos saber en qué parroquias hay mayor número de incidencia en temas de violencia de género. Y poder actuar, ¿no? Poder actuar, hacer una casa abierta, ver qué es lo que está fallando en esa parroquia. Entonces, yo les ofrezco para el mes de diciembre que nuevamente tendremos ya todo el insumo, porque estamos este momento mismo recolectando información en todas las provincias. Seguramente saldrán algunos detalles bastante fuertes y cuestionantes, porque hay algunas instituciones que hacen caso omiso de la ley y que esto tendremos que poner de manifiesto de manera pública, indicar qué municipios, qué instituciones, qué ministerios no están cumpliendo con la ley. Así que de pronto se volverá algo polémico, yo digo, pero que siempre es necesario llamar la atención de manera pública y por lo tanto a través de sus órganos rectores, porque la ley se hizo para cumplir, no para guardar, no para tener de adorno, sino más bien para que esta ley sea un acto más dinámico y poderoso que incida dentro de nuestra sociedad, estimada María del Carmen. Sí, Lucía, es un trabajo bastante fuerte el que ustedes vienen haciendo y a nivel de las provincias. A nosotros nos gustaría saber, el observatorio, durante el confinamiento, o sea, ¿cómo trabajó? ¿Cuál es el trabajo que ustedes hicieron y cómo lo hicieron? Sí, durante el confinamiento tuvimos ya que acceder a esta plataforma telemática, ver las maneras, muchas veces con la directiva, de la directiva nacional somos tres, nos reuníamos y logramos tener este estatuto en algunas reuniones de trabajo, alrededor de seis reuniones que tuvimos en la noche muchas veces, pero logramos conseguir una legislación interna. Luego, armar el plan qué actividades, cuáles son las líneas estratégicas que teníamos en cada una de nuestras provincias y que definitivamente no íbamos a poder cumplir algunas por cuestión de confinamiento, pero en vez de ellas podíamos seguir con otras actividades. Y por eso les digo que hemos hecho este recorrido algunas provincias difícilmente, por ejemplo, El Oro, Los Ríos, estaba bastante complicado salir, había un sinnúmero de contagios bastante fuerte. Les comento que tuve también compañeras que desafortunadamente se contagiaron y pudieron salir de esto. Pero ha sido un buen trabajo trabajar con los contactos de los donadores, de las asistentes, de trabajar con temática, las reuniones, pero hemos avanzado, hemos podido concretar algunos temas, algunas visitas directas, otras hemos hecho vía telemática, pero que hemos mantenido también las reuniones con los ministerios, en ese momento con la Secretaría de Derechos Humanos, que es uno de los entes rectores y uno de los principales justamente para poder desarrollar las actividades en cada territorio. Una de las dificultades bastante fuertes que hemos tenido ha sido la baja del presupuesto para estas actividades desde la Secretaría de Derechos Humanos. Así que, en base a eso, también se ha hecho el requerimiento de decirle pues cuál puede ser la fortaleza que puede tener, pero que puede optimizar los recursos y que a través del Observatorio Ciudadano lo que hacemos es recolectar información y decirle en qué se puede hacer de manera inmediata o mediática. Claro que la Secretaría de Derechos Humanos tiene su propia agenda, tiene su propia actividad, pero que vemos que en territorio no está incidiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos diálogos directos con la Secretaría Nacional ha sido bastante, bastante importante, ¿no? Hemos tenido en cada territorio la conformación de los equipos de trabajo, el acceso a la información solicitando a través de los sendos oficios. Por eso hemos tenido ya referencia desde la Fiscalía, por ejemplo, el número de ingresos de causas por violencia de género, las que han sido tramitadas, las que han estado judicializadas, en qué tipo de delitos son las causas que se han ingresado. También hemos tenido ya la visita a las casas de acogida. En algunas provincias no hay casas de acogida. Por lo tanto, ya con ese indicador en qué territorio no tenemos, a procurar trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, porque en el artículo 38, literal E, dice la obligatoriedad de conformar una mancomunidad, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados municipales con el provincial pueden unir esfuerzos y poner presupuesto para la creación, el apoyo a las casas de acogida. Entonces, eso también ya hemos hecho una intervención allí. Hemos desarrollado también relaciones con medios de comunicación, siempre indicándoles cuál es el objetivo y qué es lo que estamos haciendo. Hemos realizado temas de sensibilización a nivel nacional. Esto ha sido menester, toda vez que nosotras debemos dominar o conocer a profundidad lo que reza la ley y los convenios internacionales, el COTAD, en qué artículos menciona las competencias respecto a la prevención y erradicación de la violencia, cómo pueden también aportar para poder generar esta ordenanza provincial o municipal, ¿no? Entonces, para nosotras ha sido importantísimo tener estos temas de socialización, de conocimiento a nivel nacional. Hemos hecho también realización de foros y conversatorios con las instituciones de los entes rectores en las provincias, y eso ha sido muy interesante saber primero conocerles y saber qué están haciendo, de qué manera están articulando, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy mencionando durante la época de confinamiento lo hemos hecho vía telemática, ¿no? Así que ahora nos resta, hemos ya abierto relaciones de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos procurado ya hacer nuestro requerimiento como propuesta para que realicen o generen la ordenanza municipal. Otros que ya lo tienen lo están revisando para ver si está apegado a lo que reza la ley. Entonces, todas estas actividades que han sido nuestras líneas estratégicas se han desarrollado, no así algunos que difícilmente lo podíamos hacer, como es temas de actividades socioculturales, eventos presenciales, eso es lo que hemos parado definitivamente. Pero el resto lo hemos dado y ahora lo estamos nuevamente retomando, delimitando y sabiendo a qué municipios vamos a hacer esta, esta intervención, y también saber que hay todas las instituciones que pertenecen al sistema integral de prevención y erradicación de la violencia que deben tener. No pueden escaparse, así cambien de autoridades, volvemos a retomar el tema y volvemos a trabajar sobre las mismas. Eso es lo que hace el observatorio, y durante el confinamiento lo que hizo es conocer qué tipo de denuncias, y les comento como un dato así general y abierto y público, se dio mucha violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia física en ese orden, y definitivamente creo que es un país donde debemos reeducar, debemos quitar de nuestra mente esas taras que tenemos de al naturalizar ciertas actitudes, ciertos actos de violencia que tenemos, y muchas veces de micro agresiones que son también parte de la violencia, y de manera especial violencia psicológica que también va acabando a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos parado durante el confinamiento, al contrario, creo que le hemos dado forma a este plan de trabajo en base a los requerimientos, en base a las prioridades. Muy interesante, Lucía. Nosotros queremos saber, tú también te has dedicado, aparte de hacer ese trabajo con el Observatorio Ciudadano, también te dedicas a facilitar talleres con la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, ANJUPRE. Y también conocemos que eres parte de la coordinadora, formadora de la Escuela de Lideresas Políticas del Confinamiento al Empoderamiento. Entonces quisiéramos saber, o sea, qué talleres impartes y cómo han logrado ustedes coordinar y formar esta escuela de lideresas. Sí, muchas gracias, María del Carmen. Efectivamente, dentro de estas actividades, pues, ustedes vieron que definitivamente todo el mundo nos mandaron a quedarnos en casa, no salir, y de ahí surge en el mes de mayo, abril ya hubo la inquietud de que, ¿qué hacemos? O sea, estamos encerradas y quedarnos de brazos cruzados. Así que nos unimos con la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe, conjuntamente con la responsable de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, ANJUPRE, y quien les habla como Observatorio Ciudadano, y nos pusimos a trabajar todo el mes de abril, mayo prácticamente ya a definir los ponentes, módulos, qué grupos, y en primer término era para el grupo de la provincia de Los Ríos, pero luego se abrió porque había mucho interés, y por lo menos decíamos de las personas que tienen acceso al medio del internet, ¿no?, a la conectividad. Así que procuramos que también existan rurales, porque la mayoría eran beneficiadas de la zona urbana. Hubo también mucha gente que quería participar, así que se abrió y pusimos en las redes sociales a las personas que deseen, y prácticamente alrededor de unas casi 200 mujeres que se inscribieron, que fueron parte, y que algunas terminaron como 145, algo así. Ha sido importante, son 6 módulos que se armó con todas estas personas que fueron de ponentes, porque fueron profesionales en varias áreas. Se habló del tema de autoestima, por ahí empezamos, ¿no? A querernos, primerito a querernos, a identificarnos como tal y a querernos como somos. Luego, derechos de civiles, políticos, de participación ciudadana, ¿sí? También se dio identidad de género, tuvimos comunicación comunitaria y política, derechos económicos, por supuesto, había que reinventarnos, el tema de la economía es importante, hay muchas mujeres que se dedicaban, por decir, a un gabinete de belleza, y esos ya no podían abrir, se cerraron locales, restaurantes, se cerraron, o sea, todo el mundo nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Entonces había que reinventarnos, había que generar esta enseñanza o este compartir, más que nada, más que enseñanza, este compartir de conocimientos de lado a lado. Así que se abrió este abanico de oportunidades, ingresaron no solamente ecuatorianas, tuvimos también compañeras de Panamá, de Chile, de Costa Rica, de Perú, que se unieron, y eso ha sido lo bonito de ir conociéndonos y experimentar desde varios sectores qué es lo que están haciendo, cómo vamos armando. Entonces, en estos módulos ha sido el 50% de dar y recibir, diría, porque ha sido una ponencia de un especialista y luego el foro, un conversatorio de qué se está haciendo en otros sectores. Entonces aprendemos, ¿no?, de este sector, de esta región o de este país hacia otro país. Y eso ha sido lo rico de crecer en base a la experiencia también que tienen otras personas en otros sectores. Ha sido importante también formar parte de esta escuela de formación, porque no nos hemos sentido relegadas, sino más bien nos hemos sentido incluidas. Hemos trabajado psicológicamente, emocionalmente, creo que hemos estado tan ocupadas y tan en lo nuestro que difícilmente nos poníamos a pensar en tantas cosas negativas que el mundo en sí estaba pasando, ¿no? Y que ahora ya de a poco vamos saliendo, pero que se ha dado la oportunidad a todo este conjunto de mujeres y hombres, también hubo que como dos o tres hombres en esta escuela de formación de lideresas políticas, y que le pusimos el nombre justamente con lo que estaba sucediendo en este momento, del confinamiento al empoderamiento. Así que terminamos con conocimiento, 6 meses de clases, semana a semana, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, íbamos los días domingo, el grupo de 12 o 15 formadoras que somos en la organización, armábamos los módulos y quiénes van a estar al frente, hacíamos los flyers, o sea, nos manteníamos prácticamente trabajando internamente, pero trabajando. Este es un trabajo silencioso, este es un trabajo hecho con pasión, con cariño, con respeto, porque si bien es cierto, ustedes no han de ver que tenemos grandes publicidades, pero creo que nuestra mayor publicidad es el boca a boca, ¿no? De que van conversándose entre vecinas, entre amistades, entre lideresas, entre organizaciones sociales, y van siendo parte. Hoy mismo estamos en la segunda etapa de esta escuela. Yo creo que aquí aumentó, ya no somos como 200, somos como 300, pero que también, a pesar de las dificultades, todavía tenemos muchas dificultades de conectividad. Algunas personas no pueden porque se les cae la red, a otras personas porque tienen que intentar y tienen que hacer el esfuerzo de aprender. Lamentablemente, si es que no tenemos un equipo, si no tenemos conectividad o no tenemos el pleno conocimiento de cómo ingresar, miren cómo es otra de las dificultades que tiene la persona para poder crecer en conocimiento humano y tener acceso a esta escuela. Así que todavía la violencia sigue siendo una limitante, porque ya digo, estas dificultades no permiten que el 100% tenga esta posibilidad de ser parte de la escuela de formación. Así que en eso estamos, esta es la segunda etapa, y siempre con ese corazón que tenemos de generosidad y de ser parte de una sociedad inclusiva, una sociedad que brinde las oportunidades sin mirar el color de piel, sin mirar la línea política o de pronto el credo religioso, ¿no? Sino más bien la causa de una es la causa de todas. Por lo tanto, eso es lo que hacemos desde las escuelas de formación. No tenemos línea política. Lo nuestro es la unión de nuestra causa, de nuestro accionar en torno a tener mayor oportunidad y tener, Dios quiera, una sociedad libre de violencia, una sociedad más justa, más equitativa. Muchísimas gracias, Lucía. Nosotros quisiéramos saber, cómo pueden hacer contacto con el Observatorio Ciudadano y además también conocer en qué provincias no están, para que los radioescuchas, quienes nos escuchan cada sábado, puedan organizarse, te puedan ubicar y puedan ser parte del Observatorio Ciudadano para erradicar la violencia hacia las mujeres. A ver, no tenemos el Observatorio Ciudadano en Pastaza, en Morona, Santiago, en Zamora, Chinchipe. En la sierra no tenemos en... A ver, se me va esta provincia. Porque hasta en Galápagos sí tenemos. A ver, estamos en Pichincha, sí tenemos Tulcán. Tulcán no tenemos. Sí sería bueno. Orellana sí tenemos. Nos faltaría en... A ver, una provincia de la sierra me falta. Chimborazo sí. En la provincia que le sigue a Chimborazo es Cañar. Cañar. Ahí no tenemos. Sí, por ahí estamos. Entonces... ¿Y cómo harían ese contacto con usted, Lucía, que es la coordinadora nacional? Yo les dejaría mi contacto para poder socializar en territorio, hacer una vía telemática, una reunión, y comentarles cuál es el objetivo, qué es lo que... y cuáles son los requisitos. Por ejemplo, los requisitos, ¿qué son? Primero, no estar alineada o inscrita a través de un partido político. Sí, no puede ser dirigente de un partido político. No debe ser funcionaria o funcionario público. No debe tener contratos con el Estado. Sí, de pronto. ¿Qué más? No debe deber pensiones alimenticias. Y es todo, ser mayor de 18 años. Debe llenar un formulario, ¿no? En el formulario que se le indica es una hojita de vida, es lo más general. Y en el otro formulario indicar justamente las prohibiciones que tiene, que no sea funcionario público, que no tenga línea política. Y otra cosa, y que no sea afín a esa institución, siempre por cuestiones de intereses. Por decir, no podemos ser parte de... Si trabajo yo en el gobierno municipal de Tena, soy de desarrollo social, ¿no? O soy del Consejo de Protección de Derechos. Entonces, si es a donde vamos a entrar para cuestionar, para trabajar, para observar, entonces siempre va a haber esos intereses, ¿no? Entonces, eso nada más. Hay compañeras que sí han entrado de instituciones, pero son de otras instituciones y de instituciones que no tienen nada que ver, como, dicen, no debe tener pensión alimenticia. A ver, no, ser persona que debe pensión alimenticia, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los hombres, ¿no? Deben pensiones alimenticias y eso no está permitido acá, no se puede vulnerar a las mujeres bajo ningún concepto. Así que en ese plan es nada más. Esos son los requisitos. Dos formularios, en un formulario de datos generales, el otro es como una hoja de vida, y a esto se le adjunta la copia de la cédula de identidad y certificado de votación actualizado. Eso me pasarían en PDF. Yo hago el pedido al Consejo de Participación Ciudadana para la acreditación respectiva. Luego nos entregan un carnet. Sí, y también en todas las instituciones se da a conocer que son personas acreditadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Así que les animo, estimada Leni, Anita, Marisol, María del Carmen, ojalá ustedes, valiosas mujeres, sean parte de nuestro observatorio. Las veo muy animosas y muy conectadas con la causa, muy sensibles. Para esto hay que tener lo que ustedes tienen, esa solidaridad, esa sororidad, esa empatía con la causa, porque a veces no somos quienes estamos directamente en estos tipos, viviendo este tipo, pero al ser empáticas sentimos y vemos que otras personas requieren de nuestro contingente. Muchas veces estamos, yo les decía, en las afueras de mi institución, haciendo plantones, manifestaciones, ¿no? Pero en esta ocasión desde el observatorio, y no solo nos quedamos allí, con el observatorio ingresamos a la institución, nos sentamos con el equipo técnico a trabajar, a generar, a fortalecer esa política pública. Así que el observatorio tiene ese empuje, ese poder, yo diría, porque sí es un poder de estar directamente con las instituciones. Ya digo, no somos sancionatorios, pero sí damos el seguimiento y hacemos el informe respectivo del avance, del cumplimiento, del fiel cumplimiento, diría, y de la aplicación de la ley. Si no lo hacen, pues estamos aquí, somos las soldadas y soldados que vigilamos, que observamos que se cumpla esta ley, la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Nosotros como comunicadoras de la UNTA queremos agradecer tu presencia en este medio de comunicación. Esta es la radio de las comunicadoras juntas, Unidas Somos Más, de la UNTA, de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines, y darte ese abrazo sororo y también felicitarte por el trabajo que vienes haciendo a través del observatorio y esa capacitación, esa facilitación de talleres que das para que las mujeres cada día se vayan empoderando. Muchísimas gracias, Lucía, y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias a ustedes de igual manera, este abrazo sororo, y siempre recuerden que el primer amor de toda mujer somos cada una de nosotras, así que a amarnos, a respetarnos y a seguir en esta lucha, porque miren, no estoy sola, estoy con ustedes, y eso me alienta saber que tenemos ese batallón de mujeres que seguimos luchando por la causa de todas y todos. Un abrazo fraterno y hasta siempre a las órdenes. Gracias, Lucía. Con nuestras voces, unidas somos más. Vamos a escuchar el poema Mujer Americana de Graciela Genta. Soy una y soy todas las mujeres de mi América sufrida. Mi sangre son los ríos que bajan torretosos desde el cobre y la nieve de la cordillera. En mí habitan valles y montañas, la selva misteriosa y las praderas. Es guitarra mi cuerpo entre unas manos y a veces sonido lastimero de una quena. Soy una y soy todas las mujeres nacidas en la América. La india sosteniendo las ventiscas, la negra del asombro en sus ojeras, la cálida mujer del mar Caribe, la cimbreante mujer como palmera, la tímida mujer del altiplano y la altiva mujer que abre fronteras. Soy una y soy todas las mujeres de mi América, nacidas para modelar el barro de los días y pintarlo de luz con las estrellas. Soy la que amasa el pan y bebe el vino y ofrece el agasajo de su mesa, una y todas en una, siempre hembras, vientre fecundo, raíz hincada al centro de la tierra, maga de poderosos sobrehumanos que hace el volver de luz la sombra espesa, mujer de hombros gigantes, sostenida por la frágil estructura de sus piernas, un corazón abierto hacia la vida y un luto siempre a cuestas. Soy una y soy todas las mujeres sufridas de la América, amalgama de luces y de sombras, fusión de invierno crudo y primavera, pájaro tibio al borde de una rama y águila planeando en las esperas, blanca, india, negra, cristiana, musulmana, budista, judía o atea, soy solamente una mujer que vive, una mujer que sueña, una y todas las mujeres sufridas de mi América. Gracias por haber estado en nuestro programa. Y vamos a cerrar con una frase que dice así: atrévanse a pensar, a decir, incidir con propuesta para convertirlas en políticas públicas, que sean generadoras entre todas y todos para eliminar las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones de vida. Agradecemos por haber estado en nuestro programa y María del Carmen, Marisol, nos vemos en la próxima entrevista. Bueno, queremos agradecer a todos los radioescuchas y también a quienes nos han seguido a través de Facebook, de la CIESPAL, a quienes nos han seguido a través de la página web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.com y ahí en la plataforma Inbox. Agradezco a todos, muchas gracias por escucharnos y nos veremos en una nueva oportunidad. Gracias.